Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Miciénaga. Hoy es martes 19 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Son titulares en esta emisión, fomentan producción de alimentos en Ciénaga de Zapata. Realizan en Ciénaga de Zapata pruebas de PCR para descartar posibles casos asintomáticos a la COVID-19. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. La principal prioridad en el municipio Ciénaga de Zapata consiste en la producción de alimentos para satisfacer la demanda de la población, a pesar de que los suelos del humedal no son muy propicios para los cultivos, aseguran especialistas. Autoridades del territorio insisten en la necesidad de aprovechar el mínimo espacio donde pueda sembrarse y ya aparecen en los puntos de venta hortalizas y frutas cosechadas en la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri, ubicada en Cayo Ramona. Efraín Otaño Gerardo, intendente del municipio, expresó que la intención es promover producciones de ciclo corto y contratar correctamente los frutales y otros productos que pueden ser destinados a la miniindustria y centros de elaboración, además de los que se comercializan directamente en los mercados. Alternativas como la elaboración de dulces en almíbar, encurtidos de tomate, pepino y ají pimiento, dulce de guayaba y embutidos son bien acogidos por la población, al igual que productos derivados del mar como viajaibas y pulpa de Macabí, que se comercializan en las carnicerías locales. 3 centros de elaboración permanecen activos en el humedal, 2 en Playa Larga, cabecera del municipio, y otro en Cayo Ramona, en los cuales también fabrican pan y derivados de la harina que se reparten equitativamente a los pobladores. Ciénaga de Zapata es uno de los municipios de la provincia de Matanzas que hasta el momento no reporta casos positivos al virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, gracias a las medidas restrictivas de distanciamiento y entrada y salida a estas localidades. Fomentan producción de alimentos en Ciénaga de Zapata. Para descartar posibles casos asintomáticos a la COVID-19, se realiza un estudio en la Ciénaga de Zapata con la realización de pruebas del PCR a diferentes familias. El territorio cenaguero hasta la fecha no ha reportado casos positivos al nuevo coronavirus y por tal motivo se efectúan estos análisis con el objetivo de conocer a profundidad tales resultados. Comenzaron en diferentes comunidades, escogiendo los consultorios de Pálpite, Soplillar, el número 8 de Playa Girón y el 12 de Cayo Ramona. De esta forma, se eligieron al azar 5 núcleos de cada poblado por la ficha técnica que entregó el médico de la familia. Sin violar las normas de protocolo, las especialistas en microbiología aplicaron 51 muestras y enviaron las mismas a la provincia de Matanzas. Según informó el director de Higiene y Epidemiología en la Ciénaga de Zapata, doctor Ernesto Alfonso Calderón, esta decisión del país podrá arrojar resultados de posible prevalencia del COVID-19 en pacientes asintomáticos. Agradecidos los cenagueros por esta acción que demuestra cuánto se preocupa el gobierno cubano por su pueblo, orgullosos los que casualmente resultaron escogidos para este estudio de gran importancia. Se realiza en la Ciénaga de Zapata pruebas de PCR para descartar posibles casos asintomáticos a la COVID-19. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario... Reitera ministro de Salud en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud la disposición de Cuba de cooperar y compartir experiencias contra la COVID-19. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde Miciénaga. Diez, seis minutos. Autoridades de la Dirección de Salud y del Consejo de Defensa en la provincia de Matanzas alertaron hoy a directivos del sector en los municipios, hospitales, policlínicos, centros de higiene y otras instituciones de la salud pública a cumplir estrictamente con las normas de bioseguridad ante la COVID-19. Debido a la situación epidemiológica acaecida en el Hospital Comandante Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas, en la que se involucraron hasta la fecha 40 casos positivos al virus SARS-CoV-2, Fernando Acebo Figueroa, director del Centro de Higiene y Epidemiología, disertó sobre el estricto cumplimiento de los protocolos para evitar que aparezca otra situación similar. Se trata de prevenir. Son medidas que llegaron para quedarse, enfatizó Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, quien conoció en videoconferencia con los directivos de los 13 municipios de las acciones que se desarrollan para higienizar a todas las áreas de salud. Izquierdo Alonso llamó a completar las plantillas del personal de limpieza y mantenimiento del Hospital Faustino Pérez, así como también fortalecer al equipo de seguridad, que con mayor exigencia garantizará la disciplina de trabajadores, pacientes y acompañantes en el acceso al centro hospitalario. Ailuz Casanova Barreto, directora de salud en Matanzas, precisó que no se deben violar los procesos de desinfección en el resto de los hospitales del territorio, Cárdenas, Colón, Jovellanos y Jagüey Grande, con énfasis en las lavanderías, cocinas, laboratorios, salas de terapia, rayos X, salas comunes, camas, colchones, escaleras, oficinas, banco de sangre, equipo de computación y vestíbulos, entre otros espacios. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, explicó que se realiza la desinfección total del Faustino Pérez, aunque no descarta que en los próximos días pudiera surgir algún caso debido a que este martes concluirá la toma de muestras para las pruebas en tiempo real de PCR a todas las personas cercanas a los que resultaron positivos al virus. Noticiario desde mi sierra. Y el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reiteró ayer lunes a la Organización Mundial de la Salud y a sus Estados miembros la disposición de cooperar y compartir las modestas experiencias de este país en la lucha global contra la COVID-19. Al intervenir en la 73 Asamblea Mundial de la Salud, el titular cubano sostuvo que la COVID-19 es un reto global que no distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. Ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo y nuestra capacidad de respuesta ante eventos epidémicos. Recordó que cuando en Cuba se diagnosticaron las primeras personas con la enfermedad el pasado 11 de marzo, ya en la isla se aplicaban las medidas del Plan Nacional, elaborado en consonancia con los protocolos y buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Portal Miranda precisó que la implementación de este plan se apoya en un sistema de salud gratuito y resiliente que muestra indicadores de 9 médicos por cada 1000 habitantes, lo cual permite garantizar el 100% de cobertura de la población. De igual manera, se refirió a los aportes de la industria médico-farmacéutica y biotecnológica con productos novedosos para el tratamiento de la enfermedad, como el interferón alfa-2B recombinante, anticuerpos monoclonales, el péptido CGB-258 y el Sufacen. Sin descuidar en ningún momento la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, no hemos abandonado la vocación solidaria de la Revolución Cubana, expresó. En ese sentido, refirió que más de 2.300 colaboradores organizados en 26 brigadas del contingente Henry Reef contribuyen hoy en la lucha contra esta enfermedad en 24 países. A ellos se suman, dijo, los más de 28.000 profesionales de la salud que ya se encontraban en 59 naciones. Ningún país por sí solo puede enfrentar esta pandemia. Se requiere de una respuesta mundial sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada, concluyó Portal Miranda. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 19 de mayo de 1890, nace Ho Chi Minh. Un día como hoy nació Ho Chi Minh, símbolo de luz de su pueblo, ejemplo de sencillez, modestia y sabiduría. El tío Ho supo descubrir lo mejor del pueblo para enfrentar enemigos poderosos con la más eficaz de las armas, el propio hombre vietnamita y su inquebrantable amor a la patria. Fundador del Partido Comunista de Vietnam, nació en la lucha y creció y se desarrolló en medio de ella hasta alcanzar la independencia, la libertad que él calificara como lo más preciado de la vida. 19 de mayo de 1895, cae en Dos Ríos José Martí. En el campamento estaban Máximo Gómez, José Martí y Bartolomé Massó. discutían planes futuros y la quietud fue quebrada por tiros de la columna española en los llanos de Dos Ríos. A los caballos, a vadear el contramaestre y ganar el terreno donde la batalla no sea desigual, fue la orden Mambisa. Aunque Gómez había pedido al apóstol quedarse detrás, al resguardo, este se lanzó al combate y cayó cara al cielo del lado de la vida. No hay muerte para él, porque nadie como él, en este lado del mundo, en el siglo XIX, tuvo tal sentido de pertenencia latinoamericana y de pensamiento universal. Por eso, puede entrar vivo y vigente como ningún otro en el diálogo de las ideas en el mundo actual. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo de 2020. Una vaguada frontal en la porción oriental del Golfo de México continuará hoy provocando inestabilidad en los niveles medios y altos de la atmósfera y la ocurrencia de nublados y algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde hasta las primeras horas de la noche, principalmente en zonas del interior y la costa norte de la provincia. En la tarde será calurosa, con máximas entre 31 y 34 grados Celsius, inferiores en localidades costeras y áreas de lluvia. Los vientos soplarán variables débiles en la mañana y de región sur en la tarde, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En la costa norte la mar estará tranquila, mientras que en la sur habrá poco oleaje, la luna transitando por la fase de cuarto menguante. Para el noticiario, desde mi ciénaga, fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Este 19 de mayo, día en que se conmemora el aniversario 125 de la caída en combate de nuestro apóstol, el Concurso Nacional de Plástica Infantil, de donde crece la palma 2020, arriba a su primer cuarto de existencia. El lema que acompaña a este importante acontecimiento cultural es 25 años dibujando el alma de Martí. En esta oportunidad, como consecuencia de la actual situación epidemiológica que atraviesa el país, no se podrá realizar físicamente la premiación como tradicionalmente se ha hecho, ni los niños premiados de toda Cuba podrán cumplir el programa de homenaje a Martí que habitualmente desarrollan. Ante esta disyuntiva, el comité organizador con el concurso de los jurados han decidido dar a conocer los resultados del concurso como digno homenaje a nuestro héroe nacional. Asimismo, informan que se trasladarán a las diferentes provincias de los ganadores para hacer efectiva la respectiva premiación. De donde crece la palma surgió en la Galería Benito Granda Parada de Jiguaní, en la provincia de Granma, en 1995, a partir de la iniciativa de su director Feliciano Escobedo Batista. Un año después, y de manera progresiva, el concurso fue ampliando su alcance territorial y se logró una mayor consolidación de este en el 2005 al adquirir carácter nacional e involucrando a todas las casas de cultura del país. En esta oportunidad, se recibieron a nivel nacional 696 trabajos de 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. El jurado estuvo presidido por Mirta Cisneros Leiva e integrado además por Danelis Gómez Pompa, Liubis Armando Rosales Comas y Rafael Fernández de Castro Gracial. La cultura desde mi ciénaga. El deporte desde mi ciénaga. A propósito de los 50 años que cumplirá el periódico Trabajadores el próximo 6 de junio, los servicios en tu móvil de la empresa de Soft y el propio semanario continúan convocando a los usuarios de la telefonía móvil a participar del concurso por SMS Deporte en tu móvil. La pregunta de esta quinta semana, del 18 al 25 de mayo, es sobre béisbol. ¿Qué pelotero acumula 8 títulos mundiales como integrante de nuestros equipos Cuba Élite? Posibles respuestas: Rodolfo Puentes, Antonio Pacheco, Wilfredo Sánchez u Orestes Quintelán. Para responder y optar por uno de los 5 premios, solo debe enviar un SMS al 8888 con el texto Evento Deporte, seguido del número que antecede su elección. Se otorgará un gran premio consistente en una pelota oficial autografiada por una gloria del béisbol cubano y 4 premios más referidos a suscripción gratis por un mes a uno de los servicios de preferencia de los vigentes en la carpeta de prestaciones por SMS de en tu móvil de The Soft, entre ellas la suscripción a nuestro sitio www.cubadebate.cu. Los ganadores se sabrán el 25 de mayo mediante sorteo automático entre los que acierten en la respuesta y serán notificados a través de un SMS. El deporte desde mi ciénaga. José Martí, de Dos Ríos al firmamento de la patria. A 125 años de la caída en Dos Ríos del héroe nacional, los reconocidos historiadores Eduardo Torres Cuevas, Pedro Pablo Rodríguez, Ibrahim Hidalgo y Rolando Rodríguez evocan al maestro y el impacto de aquel hecho en la historia patria en la mesa redonda de este martes, la cual también contará con su habitual entrevista y esta vez con el destacado cantautor Amaury Pérez Vidal, quien estrena este 19 de mayo las 2 primeras canciones del disco Martí en Amaury. Especial edición conmemorativa 1978-2020, producida por la empresa de grabaciones y ediciones musicales Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, Radio Rebelde, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cuba Debate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Fueron titulares en esta emisión: fomentan producción de alimentos en Ciénaga de Zapata, realizan en Ciénaga de Zapata pruebas de PCR para descartar posibles casos asintomáticos a la COVID-19. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Agradecemos la colaboración de las siguientes fuentes informativas: periódicos Granma, Girón y Juventud Rebelde, Agencia Cubana de Noticias, Cuba Debate, Prensa Latina y Rucha Today, TV Yumurí, Radio 26, Radio Cadena Aramonte y Telesur. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz. Fuimos sus locutores. Al Denis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con la voz de la victoria.